Buen día, Pepe. Radiográfica transmitiendo desde Tierra del Fuego, centro de la patria, para dar cuenta de la vigilia por Malvinas en Río Grande. Es la primera vigilia que hicieron los veteranos para combatir contra la desmalvinización y siguen haciendo este acto donde se juntan las Fuerzas Armadas, el pueblo, para dar cuenta de esa causa nacional que tiene que ver con el pasado, con el presente y con el futuro, con las cuentas pendientes de una Argentina colonial y en un contexto donde la usurpación avanza. En el 82 los piratas controlaban 12.000 kilómetros cuadrados, actualmente 1.800.000 kilómetros cuadrados, están extrayendo la pesca, están logrando encontrar metales preciosos, proyectando la exploración petrolera, haciendo un puerto de aguas profundas para ir a la Antártida. Es decir, que están queriendo quedarse no solamente con nuestras Malvinas y nuestro mar, sino ir hacia el continente blanco y quién te dice que no quieran también apropiarse a futuro de otras porciones de nuestro territorio. Por eso la Argentina está en alerta y la causa Malvinas nos convoca a discutir el futuro de la patria en un contexto de disolución nacional con este gobierno antiargentino. A eso vinimos como radiográfica, contarles que van a haber autoridades nacionales y provinciales en ambos actos, Río Grande hoy, mañana en Ushuaia, e intentaremos en la cobertura ir dando cuenta de estos debates que tiene nuestro país y sobre todo que están en el interior de los centros de veteranos, de las organizaciones libres del pueblo. Informó para Farco Lucas Molinari de Radiográfica.